amigos, y comenzamos la edición de hoy con desde Barcelona con el grupo Te Veo, con su tema Mientes. Te Veo. Mientes, del grupo catalán, año 79, en el grupo catalán Te Veo, un grupo que nació un quinteto un poco, o así lo querían presentar, como la respuesta catalana a los madrileños de Tequila. Y bueno, el caso es que ellos tenían su propia personalidad. Te Veo muy más, yo que diría un punto más heavy, más rockera que los mismos Tequila. Y bueno, estaban formados, sacaron dos LPs con Zafiro. Y estaban formados por ni más ni menos por José Antonio Manzano a la voz, David Biosca a la batería, Ángel Pon a la guitarra, tres miembros que luego fundarían, esos ya metidos en el heavy metal, Tigres de Metal. También estaban por ahí Juan Antonio López a la guitarra rítmica y José Antonio Mingorance al bajo, que componía el tema junto a Manzano. Manzano, que ya sabéis que junto a Biosca, aparte de Tigres de Metal, bueno, también su paso por Banzai, la segunda etapa, el segundo LP de Banzai. Y bueno, luego Manzano también en solitario, incluso por tierras suizas y demás. Bueno, dejamos el recuerdo al grupo Te Veo y continuamos vamos a seguir un poco mintiendo con Mentirosos. Llega ya el 2x1 y el 2x1 de hoy, que va a ser 3, va a ser eso, Mentirosos, Liar. Y el primero no lo trae ni más ni menos que el grupo el grupo punky por antonomasia de Sex Pistols, de su primer EP, Nevermind the Bollocks, No me toques las pelotas, traducción libre, algo así. Un grupo que suena hasta melódico. Tenemos aquí abajo en la mala ahora mismo un concierto de Greencore o algo así. Y vamos, ahora esto comparado con los Sex Pistols, suena hasta melosos. Con que hoy os dejamos, bueno, 2x1, de momento, Sex Pistols, Liar, mentiroso. Stolen many times. till your dying day. I'm gonna keep you till your dying day. I'm gonna kneel down by your side and pray. Queen. Sí, amigos, esto después del Liar de Sex Pistols, pues hemos seguido, hemos ido al primer álbum, amigos, de Queen, con este Liar de 6 minutos 25, compuesto por Freddie Mercury, y bueno, nos hemos quedado aquí extasiados recordando este tema de los Queen, yo creo que más... menos recordados, que son los de la primera etapa, y ya el primer LP ya ni os digo, ahí aparece la portada... Freddy en directo con un foco a lo lejos iluminándole. Bueno, y seguimos con el... Hay muchos Liar, mucho mentiroso. Quiere decir que hay mucha canción llamada Liar. Hoy nos vamos a quedar solo con tres. Y el tercer Liar de la noche no lo trae ni más ni menos que Iggy Marstein. Iggy Marstein de aquí. Lo hemos cogido de su Trial by Fire, su directo desde Leningrado. Un fantástico directo simple, no fue doble, en vinilo. Y ahí está, vamos a decir, la formación: Iggy Marstein, guitarras eléctricas y acústicas. Joelin Turner a la voz, que venía de Rainbow, por supuesto. Barry Dunaway, bajo y voz. Jess Johansson, que curiosamente ahora está en los nuevos Rainbow con Lizzy Blackmore, a los teclados. Jess Johansson. Y su hermano, creo que era Anders Johansson, a la batería. Con que os dejamos con Iggy Marstein y Liar, su propio mentiroso. en el Leningrado, antigua Unión Soviética, en febrero del 89, curiosamente, este directo con Iwi Mastin, ya sabéis, desde la antigua Unión Soviética, desde San Petersburgo, que se diría ahora. Bueno, nos dejamos de mentirosos, como digo, nos da para otro 2x1 y 3x1, porque hay mucho mentiroso como canción en la historia del rock, y nos vamos con un tío que yo no creo que se le pueda tachar de mentiroso, sino de decir las cosas bastante claritas, por lo menos en escena. Nos referimos a José Carlos Molina y a su New, que hemos rescatado, bueno, una grabación que adquirimos la semana pasada en su propio concierto, aquí en Madrid, pues una grabación de hecha el 6 de agosto del 77 en el campo de deportes de Calella de Mar, Barcelona. Y como digo, pues un disco que rescata, bueno, viejos temas y temas inéditos, como el que sonó la semana pasada, Ejecución, e incluso un tema que apareció en el primer LP, pero ya con otra formación. Aquí la formación es, por supuesto, José Carlos Molina, voz y flauta, Rosendo Mercado a la guitarra, que no tocó el tema que va a sonar en el primer LP, nos estamos refiriendo al Juglar, y el que se tocaba era Enrique Ballesteros, que sí estuvo en el, sí se quedó con Molina hasta el primer álbum oficial de la banda. Decir que según hemos leído en el libro de Pedro Giner, fantástico, que sacó hace unos años sobre New, al parecer no estaba muy contento Rosendo como tocaba, no le gustaba mucho el estilo de Enrique Ballesteros a la batería, demasiado, no sé, bueno, no era el estilo que le buscaba, pero bueno, son cosas que pasan. Y ahí está también de mencionar al bajo de Juan Almarza, con que os dejamos con New y la versión, digamos, primitiva, con un pequeño cambio de letra, de El Juglar. Vamos a tocar un tema que se llama Un Juglar Llamado Libertad. Aquel lugar, y se puso en camino. Se decía que un mal duende descargó su maldad en aquel sitio. Al llegar allí, las gentes comentaban: ¿a qué viene este tipo? En la noche él con su flauta sonsoneaba su lamento y su quejido. Esas gentes no tenían corazón, no sentían escrúpulos, se reían de él, le miraban con desprecio, no tenían sentido, murmuraban, el le insultaban a su espalda, no molaban ni cinco. Pero un día el yugo de su verdad empezó a destruirlo. Thank you. vamos a tocar. Bueno, amigos, estaba la versión primitiva del Juglar sin, con Rosendo Mercado a la guitarra. Luego la grabaría Sini en el primer LP. Y bueno, también fue hace poco cumpleaños de Rosendo, el 23 de febrero. Bueno, dejamos este New, verano del 77, se llama este CD, que creo que podéis encontrar en sus conciertos, no sé si se venderá por ahí. Muy interesante, la primera etapa de New. Y continuamos en Al Borde del Abismo con, nos vamos a meter ya en onomásticas y cumpleaños. Y vamos con una dama que cumple, bueno, cumplió años ayer, no vamos a decir cuántos. Michelle Shocket. Michelle Shocket, una, bueno, una curiosa cantautora, primeros años 90, bueno, últimos 80, concretamente es el EP del año 88, el Sharp, Sharp and Shocket, que alguna vez hemos puesto por aquí y siempre comentamos la portada en que se ve como, bueno, como dos policías con casco y todo, antidisturbios, detienen a una joven, que es la propia Michelle Shocket, y decir que esto no fue ningún montaje para la portada ni nada, sino fue una manifestación real en la que ella participaba, y bueno, fue detenida por la policía, y bueno, alguien consiguió la foto y la usaron para la portada de este álbum. Bueno, pues vamos a recordar a Michelle Shocket. Creo, llegó a tocar en España y apareció en tocatas y en programas de televisión. Se comentaba, la trajo Beatriz Becker, creo que fue una presentadora de tocata, si no me equivoco. Comentaba que vivía en un barco atracado a un muelle. Bueno, una mujer peculiar, una hippie de los 80. Y bueno, vamos a celebrar su cumpleaños con, bueno, si el juglar se le hablaron de un triste lugar y se puso en camino. Aquí os vamos a hablar de un sitio, una villa de esperanza. Hello, Hopeville. Hola, Villa de Esperanza. Michelle Shocket. Happy birthday, Michelle. Kerchief as the train pulled away, singing bye bye, baby boy. I hope they treat you well, well, well. It was another situation as the train left the station. It was hello, Bill. I need a vacation. Now the world's been cruel. This time she really let me down. I thought I'd go back to school, yeah, try to clean up this town. And now it's hello, Hopeville. I know you're gonna treat me well, well, well. Well, well, well, get the sense to come in out of the rain. Oh, he was waiting for a station just like some people wait for a train. And I'm singing bye-bye, baby boy. I hope they treat you well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. Well, well, well. We'll be right back. had a good time. My baby stayed a long time. Now she's gone away, I must stay. But I know I'll wait forever till we get together. We get together. High time, long time, now I'm small time. High time, every day was sunshine. You got to last a long time. I've seen the last of you, I'm telling you. I'm not gonna let you get me. I know she won't forget she me. Won't forget. High time, now I'm in between time. Baby, come back, baby, come back. Your daddy will wait forever for you. Baby, come back, baby, come back. Your daddy is here. And there's nothing to fear. Ooh, high time, soon we're gonna be. The greatest girl of all time is coming back to me, and you see, we'll have our high time together. Bueno, amigos, después de Michelle Shocket, esta peculiar cantautora de los 80, hemos pasado con otro cumpleaños, un caballero que cumple 76 añitos, llamado Paul Jones. Paul Jones, famoso a principios de los 60 cantando con la Manfred Mann. Y bueno, aquí le hemos oído su comienzo en solitario, su tema High Time, un gran momento, un momento álgido. Año 66, como digo, pues ahí estaba este Paul Jones, recuerdo para este hombre, que luego nos ha hecho también la competencia aquí a Onda Latina como locutor de la BBC y como, bueno, pero también presentador televisivo. Y bueno, también una fantástica, como digo, carrera musical, e incluso llegó a colaborar en alguna banda con el mismísimo Eric Clapton. Bueno, dejamos a los 60, dejamos a Paul Jones y nos vamos al año 76 con un individuo que cumpliría 75 años hoy. Nació el 25 de febrero del 43 en Liverpool y se llama George Harrison. George Harrison, aquí vamos a recordar a George, que bueno, no los cumple porque nos dejó hace unos años, en el 2001 falleció, y vamos a recordarle aquí en su carrera en solitario. A este guitarrista y cantante, y bueno, también tocaba más instrumentos como de teclados, sitar y demás, y bueno, vamos a, desde su álbum del 76 llamado 33 y un tercio, que es la velocidad que van los LPs, pues si no lo sabíais, acompañado con una banda fantástica en este LP, Tony Scott, saxofón, flauta y lyricon, Willie Bex, Weeks, perdón, al bajo, Alvin Taylor a la batería, Gary Wright a los teclados, Richard T al piano y órgano, Billy Preston también al piano, David Foster, teclados, Emil Richards a marimba y el propio George Harrison, guitarra, voces, sintetizadores y percusión. Y el tema que vamos a escuchar es Dear One, George Harrison. Near me. Bien, amigos, pues hemos seguido con George Harrison después de su Dear One, el querido o querida. Hemos ido a 10 años antes, 11, en el 65, con su grupo anterior, un grupo de Liverpool que tenía con unos amigos, llamado The Beatles, un extraño nombre, The Beatles, no sabemos lo que significa, es como escarabajos pero con una A. Bueno, un grupo que tuvo cierto reconocimiento en su carrera. Estaba acompañado George con unos tales John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr, el cuarteto este llamado The Beatles. El tema que ha sonado es Piensa por ti mismo, Think for yourself. Un consejo que nos daba George. Happy Birthday, George. Bueno, dejamos a George Harrison en el día que hubiese cumplido, de hecho, en cierto modo los cumple, los 75. Y también un día como hoy, hace 3 añitos, pues nos dejaba un genio de la guitarra, llamado, además, el más grande, es que me atrevo a decirlo, Paco de Lucía. Lo que hacía él con una guitarra, no tiene nombre en lo positivo. Y vamos a despedirnos con Paco de Lucía y desde un LP llamado Castro Marín, que aparece acompañado en algún tema por ni más ni menos que Larry Coryell y John McLaughlin, o McLaughlin, nunca lo he dicho bien. Alumnos suyos aventajados, pero al fin y al cabo de alumnos. Y vamos a poner una colombiana, como lo pone aquí en el disco que abría el LP, llamado Monasterio de Sal. Con ellos dejamos con Paco, don Paco, Paco de Lucía, Monasterio de Sal, colombiana. Bueno, un tema sin palabras. Sin palabras porque es un instrumental y porque cuando escuchamos a Don Paco con la guitarra es que nos quedábamos sin palabras. Bueno, amigos, un pequeño final flamenco. Ya sabéis que Onda Latina anda huérfano un poco de programas de flamenco que nos hacen falta. Y bueno, pues bueno, aunque esto es un programa de rock, yo creo que viene bien terminar así. Y nos queda solo despedirnos hasta la semana que viene y desearos feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!